Me voy. Oprimen, yo no sé por qué no te vienes conmigo otra vez. Tú me diste la ocasión, me voy, para que yo te quisiera, adiós, adiós, para que otra dueña goce, me voy, no es preciso que yo muera, adiós, adiós. Los celos me oprimen, yo no sé por qué no te vienes conmigo otra vez. Si por primera empezaste, me voy, acariciarme de veras, adiós, adiós, con halagos me engañaste, me voy, para que yo te quisiera, adiós, adiós. Los celos me oprimen, yo no sé por qué no te vienes conmigo otra vez. Escucha y pone atención, me voy, a lo que te estoy diciendo, adiós, adiós. Veremos cómo te paga, me voy. Que tú estás queriendo, adiós, adiós. Los celos me oprimen, yo no sé por qué no te vienes conmigo.